nuestro valle. Contacto telefónico. Diez de la mañana, un minutito se ha pasado. Seguimos en La Crecida por la 95.5 Radio El Grito. Y ahora te vamos a hablar de una convocatoria, Una convocatoria para mañana, miércoles 5 de diciembre. Esto es en el marco de una convocatoria nacional a un paro de mujeres. La Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Tras la Sierra convoca a esta marcha contra los fallos de impunidad de la justicia argentina, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué fallos estamos hablando? Los fallos son los que desvinculan del femicidio de Lucía Pérez a Matías Farías, Juan Pablo Ofidani y Alejandro Maciel, condenados solamente por venta de estupefacientes a dos de ellos, y la decisión del juez Gustavo Lleral de cerrar los expedientes de habeas corpus y de la investigación penal por la muerte de Santiago Maldonado, sobreseyendo además al único imputado en esa causa, el gendarme Emanuel Echazú. Por otro lado, también la Corte Suprema de Justicia se dispone hoy mismo, martes 4, a dictar sentencias sobre dos nuevos expedientes de represores responsables de delitos de lesa humanidad que solicitan recibir el beneficio, el 2x1, Bueno, con la idea, ¿no?, de tener un poquito más de detalles de la convocatoria para mañana, esta movilización en Mina Clavero, es que nos ponemos en contacto con Cecilia. Ella es hija de desaparecidos por la última dictadura cívico-militar, integra además la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Tras la Sierra. También es integrante de Familiares de Víctimas del Terrorismo de Estado. Cecilia, ¿nos estás escuchando bien? Buenos días, Pancho te saluda. Buenos días, Pancho. ¿Cómo te va? Sí, los escucho muy bien. Bueno, nada, creo que leyeron así la gacetilla de prensa que nosotros enviábamos, por lo que oigo es el mismo texto. Y lo que nosotros justamente estamos haciendo es esto de convocar a mañana a una marcha desde la plazoleta Merlo en Mina Clavero. Eso de las 19:30 nos vamos a convocamos a la gente. También invitamos a todas las mujeres a adherir al paro nacional. Lo que pasa es que nuestra convocatoria, ya la veníamos preparando nosotros la convocatoria, estábamos ahí terminando de definir el día, porque bueno, se nos fueron sumando las desgraciadamente se nos fueron sumando las diferentes causas que nos llevan a hacer esta marcha. Pero, y lo del paro surgió, lo del paro de mujeres surgió después. Entonces nosotros invitamos a todas las mujeres al paro y además a que después nos juntemos en la plaza, en la plazoleta, para poder marchar. Bien, bueno, entonces esa es un poco la idea, ¿no? Sumar a la convocatoria al paro nacional de mujeres estos hechos del cierre de la causa de Santiago Maldonado, ¿no?, y el nuevo tratamiento de un 2x1 a los genocidas. Tal cual, en realidad nosotros empezamos el proceso al revés. Sí, se entiende. Porque nosotros ya teníamos, sabíamos que estaba en agenda el tratamiento del 2x1. Entonces ese fue nuestro primer propósito. Bien. Arrancamos porque ya hacía como 15 días que lo teníamos, que sabíamos que estaba en la agenda de la Corte Suprema. Entonces arrancamos preparando esto y sobre el pucho se nos fueron sumando las otras sentencias, las otras causas. Por eso lo terminamos convocando por lo que es contra los fallos de impunidad, porque, bueno, nada, son demasiados. De hecho, estos son como emblemáticos, pero hay muchos otros fallos o problemas de la justicia que se están viendo. Acá en Mina Clavero también tenemos una situación muy grave con una trabajadora del hospital que ha sido agredida sexualmente y que no sé, por ser cercanos al poder, a los agresores no se los esté imputando, y ya hace como un mes, un poco más, que ya se sabe que es real, se le tomó testimonio y todo, que, bueno, que es otra. ¿Se ha avanzado con una denuncia en este caso? Está la denuncia, sí, está la denuncia penal, la fiscal tiene la causa, nada, no se los termina de imputar. Entonces es también reclamar por esto, o sea, son muchos. Nosotros tomamos estos tres emblemáticos que nos parecen muy fuertes. Estábamos ahora hablando con la gente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de acá de Córdoba, que lo del 2x1 está ahí. Hay dos jueces que está claro que están a favor de otorgar este beneficio. Rosenkrantz, que es el presidente de la Corte Suprema, que no se sabe muy bien, y Hayton de Nolasco, que está en contra. Entonces, es bastante probable que salga, aún habiendo ya una ley que sacó el Congreso, que no lo habilitaría en los casos de lesa humanidad. Entonces, son muy fuertes todas las situaciones que estamos viviendo, y además salió ayer, que no sé si lo habrán comentado ustedes ya, se promulgó o se dio a conocer la derogación de la ley que impedía que las fuerzas de seguridad pudieran disparar por la espalda o a quemarropa ante cualquier situación sospechosa, que les daba un mínimo de nos permitía mínimamente pedir y poder acusar a algunas fuerzas de seguridad en los casos de gatillo fácil, al derogarse esta ley que los medía un poco, ya no podemos acusarlos por gatillo fácil, simplemente estaban cumpliendo con su función, supuestamente. O sea, todo se nos va agregando para decir que realmente esto va a ser una convocatoria muy fuerte, una masa muy fuerte, porque tenemos demasiadas cuestiones judiciales que nos están llamando a luchar por mantener nuestros derechos, los que nos fuimos ganando así, vaguneando y quitándoselos al Estado uno por uno. Así que, nada, es mucho más fuerte de lo que inicialmente habíamos pensado. Nosotros solo empezamos por lo de la admisión de las causas del 2x1, de los beneficios del 2x1, y bueno, la situación social nos llevó mucho más adelante de lo que hubiéramos creído. Cecilia, esperan la participación de bastante gente. ¿Cómo vienen siendo las movilizaciones que convocan desde la Mesa de Derechos Humanos de Minaclavero y Tras la Sierra? La participación, digo, en la comunidad, sí, del pueblo de Minaclavero, sí, Cura, sí, Brochero, sí, y la zona. Mira, es bastante variada la cuestión. Hay causas que llevan mueven mucho a la gente. Cuando fue la situación anterior en 2x1, hace ya casi 2 años, si mal no recuerdo, fue una de las marchas más movilizantes, con muchísima gente. Otras no generan tanto. El caso de Lucía Pérez ha sido extremadamente fuerte. Nos dolió en el alma a muchísimas personas, muchísimas mujeres y muchísimos hombres. O sea, a muchísimas personas nos hace mal directamente. Así que creemos que eso también va a convocar mucho. Y hay veces que, no, por ejemplo, la última marcha de la gorra, que fue hace muy poquito, la verdad notamos que los jóvenes o los adolescentes todavía no terminan de integrar esta situación, o lo viven como tan normal, esta situación de represión policial que viven cotidianamente, que no se plantean siquiera cuestionarlo. Uh-huh. Es una de las que nos llama la atención, que más cuesta convocar. Pero creemos que mañana, bueno, ya tenemos así varias personas, incluso personas que me han contestado a mí sin saber que estaba en la organización, che, mañana hay marcha, suspendamos esta reunión que íbamos a tener, está como reproduciéndose más rápido de lo que pensábamos por el poco tiempo que hemos tenido para promocionarla, porque creo que están pegando muy fuerte estas situaciones. Lo de Santiago Maldonado también fue realmente grave y crítico en lo interno de las personas, porque más que obvio que fue asesinado y primero desaparecido. O sea que realmente esto de tener que tomarnos el pelo, y aparte el reconocimiento del juez Geral, que lo manifiesta en la familia de Santiago, el reconocimiento de él de decir que está bajo presión. O sea, esto de poner sobre el tapete la realidad de que no pueden funcionar solos, que son un elemento más del Estado y que sufren la presión política, eso también generó en la gente como una reacción bastante fuerte, porque algunos parece que no se daban cuenta, si no se los decían en la cara todavía no se habían dado cuenta que son como otro brazo de la política y que por lo tanto tienen que ir siguiendo lo que les indica el Estado. Cecilia, ¿querés contarnos los detalles más o menos cómo piensan la movilización mañana? ¿Dónde se juntan? ¿Cuál es la idea? Dale, mira, la idea es juntarnos 19:30 en la plazoleta Merlo, que es, para los que por ahí no son tan de este lado, a la entrada de Mina Clavero, después del corte, esa subida importante con la que entras a Mina, justo donde se dividen las dos avenidas, la San Martín y la Mitre, en esa plazoleta. Ahí nos vamos a concentrar y desde ahí marchamos, que son unas 10 cuadras, más o menos 8 o 10 cuadras, hasta la Plaza San Martín, donde habrá una pequeña intervención artística. Y después, bueno, si se suman, como te digo, lo hemos organizado en poco tiempo, así que no hemos tenido tiempo de convocar a muchos artistas, pero los artistas que se sumen van a ser bienvenidos. De hecho, aprovecho para hacer una invitación para de aquel lado, si algún músico, alguna banda quiere venir y también mostrar su adhesión desde algún número, lo agradecemos. Bien. Totalmente. Es así como abierta también, no sé, alguien que haga esténciles y quiera hacer alguno en especial para este evento, también son bienvenidos. La convocatoria es abierta, la invitación es así, abierta para construirlo entre todos. ¿Querés contarnos, por último, te consultamos cómo está conformada la mesa de derechos humanos de Mina Clavero, sí, tras la sierra? ¿Dónde se junta, cada cuánto? ¿Cómo alguien se quiera sumar? ¿Cómo los contacta? Sí, bueno, pues se puede por este número, que después lo pasas al aire, no hay problema. En este momento nosotros estamos formados por están los partidos del Frente de Izquierda, está la gente del Movedepo, que es el movimiento vecinal democrático y popular de acá de Mina Clavero, no sé si lo registran, pero es un partido específicamente de Mina Clavero, local. Independientes, tenemos también una agrupación de mujeres, son mujeres independientes, pero se dedican específicamente a la temática de violencia de género, acompañamiento de causas judiciales, bueno, se dedican a eso. Estamos familiares, a ver si me pierde alguien, creo que nadie más en este momento, más allá de que casi todos los que estamos, por más de tener otras, de pertenecer a otras agrupaciones, somos casi todos docentes. Entonces, docentes también. Pero eso es una circunstancia que se nos dio simplemente porque sí, no era. Pero bueno, somos casi todos, o sea, todos somos docentes como de la facción contraria o de algunos incluso son delegados de sus escuelas, de la pluricolor. No de la celeste, sino del otro lado de la UPC, por lo cual también tenemos como representación dentro de la UPC. Y nos estamos juntando todas las semanas, viernes a la noche o sábado a la siesta. Nuestra idea inicial era en unos 15 días más o menos suspender un poco las reuniones. No sabemos muy bien cómo va a seguir la situación social, quizás tengamos que seguir todo el verano con el mismo ritmo de una vez por semana, no era la idea, pero bueno, como te digo, nos vienen ganando, nosotros empezamos organizando algo por el 4, porque se veía lo del 2x1 y se nos vinieron tres cosas más encima que hicieron que tengamos que juntar todo y hacer esta marcha, no sabemos de acá a 15 días, ¿qué va a pasar? ¿Y en dónde se juntan? No quiero ser dramática, pero bueno, no vemos que vaya a suavizarse la situación social. Entonces, bueno, la primera idea es tener como un estado de guardia durante todo el verano. si es necesario, nos seguiremos juntando todas las semanas o cada 15 días. No sé, veremos. Y antes de la marcha del 24 de marzo, unos 20 días antes, o quizás un mes, ya sí vamos a arrancar de vuelta con reuniones concretas, específicas, preparando la marcha del 24 y lo que sea necesario antes. Bien, bueno, agradecemos, Cecilia, la comunicación. Esperemos que se llegue bastante gente mañana ahí a esta convocatoria en Mina Clavero contra los fallos de impunidad. Te mando un abrazo y, bueno, estamos en contacto. Dale, bárbaro. Bueno, Pancho, muchas gracias y los esperamos también si ustedes pueden llegarse. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Hablábamos con Cecilia, integrante de la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Tras la Sierra, quienes nos contaba de esta convocatoria para mañana, miércoles 5 de diciembre, esta movilización desde la plazoleta Merlo hacia la Plaza San Martín a la tardecita en Mina Clavero. Ahí la convocatoria para toda la gente del Valle de Tras la Sierra.